adiós. Lo mejor para los dos, tanto amarla ya se marchó, de que jamás la encontraré. De recuerdo me quedó una flor, de que se apiade en mi corazón. ¿Cómo yo qué haré para olvidarla? Si siempre tú estarás dentro de mi corazón. ¿Cómo yo qué haré para olvidarla? Si siempre tú estarás dentro de mí. Ella me habló y me dijo adiós. Y lo mejor para los dos, tanto amarla ya se marchó. Yo que jamás la encontraré. De recuerdo me quedó una flor, que se apiade en